En el Evangelio de hoy hemos escuchado: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Jesús vino para predicar, no solo para eso, pero también para eso. Y escuchar la predicación directamente de los labios de Jesús debía ser una de las cosas más bellas, más impactantes del mundo. Es cierto que sus palabras están en el Evangelio, sin embargo, escucharlas de su misma boca, con el gesto de su rostro, con los matices de su voz, la intensidad, el tiempo, la musicalidad de su voz, debía ser algo completamente distinto. ¡Qué gran labor es predicar! Nunca nos prepararemos suficientemente para ello. Es una labor que debería estar en manos verdaderamente de ángeles, hablar de las cosas de Dios. Una gran cosa la predicación. Basta una para cambiar la vida de cientos de personas que estén en un templo. Una sola. Maravillosa capacidad de poder influir sobre muchos corazones a la vez. Que todos nosotros valoremos grandemente el poder escuchar la predicación de los sacerdotes, sea esta como sea, el poder escuchar a los ministros de Dios explicándonos las cosas relativas al Señor. Ya eso es algo por lo que deberíamos estar agradecidos al que ha enviado a esos ministros. Que la Virgen Santísima nos dé oídos para escuchar las cosas como ella escuchó a todos los fariseos, escribas y sacerdotes cuando en aquella época daban sus enseñanzas al pueblo elegido.